se agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero va. Viene Durruti con una carta en la mano donde pone la miseria de este pueblo soberano. Buenas noches. Sí, te encuentras en directo, te encuentras sintonizando Radio Cuca 107.3 de la FM, no te equivocas, no estás escuchando ninguna radio de los medios, de los más media, de los medios de comunicación burgueses, sino estás en un espacio libre que es esta Radio Cuca. Y como todos los martes comenzamos sobre las 10 de la noche, hemos empezado 5 minutos tarde, te encuentras al loro. Y como hemos prometido, y aunque parecía que hoy no íbamos a hacer el programa, pero aquí estamos, como habíamos prometido, vamos a estar aquí todo el verano y todo el año, como siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo, para la clase obrera, llueve en palos 7 días a la semana, 365 días al año. Y decir que, simplemente decir que está este espacio libre llamado Radio Cuca. Como digo, este espacio libre llamado Radio Cuca es un espacio donde personas como nosotros, trabajadores de medio pelo, obreros, gente sencilla, gente de los que podemos llamar sin voz me refiero a los que no tenemos cabida en los más media, a los que no tendríamos ni medio segundo de cancha en ningún medio de comunicación de los grandes, de periódicos, de televisión o de radio, los llamados medios de comunicación burgueses. Como digo, es una oportunidad maravillosa que tenemos en esta radio libre, de que gente como nosotros, los llamados sin voz, tengamos oportunidad aquí de poder expresar nuestras opiniones, porque creemos que este programa, como digo, que se llama Al Loro, evidentemente lo hacemos porque consideramos que tenemos cosas que decir sobre el sistema, porque cada día aprendemos algo sobre este sistema capitalista, porque somos gente sencilla, somos obreros, somos trabajadores, no somos eruditos, no somos catedráticos, no somos intelectualoides, somos personas normales que todos y cada uno de nuestros días nos formamos y dedicamos el poquito tiempo que nos deja el trabajo para aprender cosas, y una parte de ese tiempo lo dedicamos también a esta radio, porque todos sabemos que los más media, que son a fin y al cabo los servidores del sistema, o mejor dicho, el sistema es dueño de los más media, los utiliza, por un lado, para educar al pueblo en las, digamos, lo alecciona, lo educa, para que acepte, digamos, desde su más tierna infancia, las tremendas contradicciones de este sistema, pero las acaba aceptando debido a como digo, a la educación que hace, a la educación a la que se dedica los grandes medios de comunicación, y también se dedica, podemos decir, a entretener, a distraer. Cuando me refiero a entretenimiento, me refiero a entretenimiento en el más amplio sentido de la palabra. Entretienen, nos entretienen para llenar esas horas de ocio que tenemos, o para para supuestamente, bueno, valga la redundancia, entretenernos. Y por supuesto, mientras estamos entretenidos por los más media, no pensamos en otras cosas. Y por eso, desde este programa, Al Loro, a lo que vamos a dedicarnos es a huir de las distracciones del sistema. Y perdón por haber soltado este rollo, pero bueno, te encuentras en Radio Cuca 107.3 de la FM, repito, y estás como todos los martes a las 10 de la noche en Al Loro, programa que hacemos currantes trabajadores y hablamos de las cosas que importan a los currantes y a los trabajadores, huyendo, por supuesto, de las distracciones del sistema. Atravesó un bel camino con las manos.

vulneraciones del derecho de huelga y hasta la ira de cuerpos de seguridad contratados para impedir la acción del comité de huelga. Ahora los sindicatos han conseguido que la justicia les diera la razón. La Comunidad de Madrid y la dirección de Telemadrid han defendido sus abusos basándose en el derecho de los madrileños a estar informados durante una huelga, y bajo ese paraguas emitían un informativo, una película, un concurso, etcétera, etcétera. En este caso las sentencias que han hecho posible este negro, entre comillas, histórico, reconocen el carácter esencial de la radiotelevisión pública y el derecho a estar informados de los madrileños, pero solo eso, unos informativos reducidos y nada más, porque los trabajadores están en huelga y tienen derecho a que tenga repercusión. La dirección del canal ha querido ganar en los medios lo que no han podido ganar en los tribunales. Se desató una ofensiva total contra los huelguistas desde la brunette mediática del Mundo, COPE, Telemadrid, a la que se unieron también ABC y Onda Cero. En ABC, por ejemplo, Miguel Olivera firmaba un artículo que titulaba "Los sindicatos abren en Telemadrid un frente político contra el gobierno regional, dando voz solamente a la versión de la empresa". También se exageraron las pretensiones económicas de los trabajadores y se ridiculizaron en el marco de la crisis mundial. Carlos Herrera en Onda Cero, además de afirmar que los sindicatos habían saboteado la señal de Telemadrid, vino a decir que con lo bien que se vive en la empresa pública comparada con la privada, no sabía de qué se quejaban. La derecha aprovechó para decir que los jueces no reconocen el carácter de servicio esencial para la comunidad de la radiotelevisión pública. No hay una sola frase en las sentencias que diga eso, pero esto no ha impedido que La Razón, entre comillas, la frase, no es un servicio público esencial, como si estuviera extraída de la sentencia. Preparan así, esta gente, el caldo de cultivo para una futura privatización. El grupo Prisa ha cubierto el conflicto a través del País, Ser y sus respectivas web, pero Canal Plus y 4 no han dicho una palabra sobre el tema. Estaban divididos entre sus ganas de atacar a Esperanza Aguirre y el riesgo de dar bombo a una movilización laboral en una tele. Mañana podrían ser ellos los que fundan a negro. Es lo que pasa con estos temas, ¿no? Por eso han hecho énfasis en la manipulación informativa y en la situación financiera de la empresa, anunciando que se encontraba al borde de la suspensión de pagos, lo que de momento no es cierto. De todas formas, se olvidaron de hablar del conflicto laboral. El grupo Prisa siempre ha atacado a las televisiones autonómicas porque le quitan una parte importante de sus ingresos publicitarios y, por supuesto, nunca ha creído en el servicio público de radiodifusión. Todo esto quedó patente en el reportaje publicado por El País el 13 de julio, en el que mezclaban las deudas de las televisiones autonómicas, la manipulación y las movilizaciones en Telemadrid para concluir que son una ruina que soportan los ciudadanos. Lo que no decía el reportaje este es que esa semana en televisión y las autonómicas la habían levantado la Champions a Canal Plus a partir de 2009. Este hecho, que redujo considerablemente las posibilidades de venta de la cadena de pago de Prisa, que lleva tiempo intentando quitarse de encima. Esta es la crónica, digamos, de la huelga en Telemadrid, ¿no? De vez en cuando, pues, todavía hay huelgas, ¿no? En este país, en este sistema, sigue existiendo eso que se llama huelga y que desde la ley de partidos está un poco criminalizado, por lo menos los piquetes. pero aún se mantiene ese derecho, ¿no? Derecho que bueno, que puede utilizar o que utiliza cierta gente que no tiene, digamos, el problema de la deslocalización de empresas y el problema de que la multinacional se lleve la producción a otro sitio, ¿no? Por ejemplo, Telemadrid, por ejemplo, la limpieza del metro de Madrid también, son sectores, son todavía sitios donde se puede armar una lucha, porque el capital no tiene con qué responder a esa lucha, ¿no? No puede decir, no, llevamos la limpieza a Marruecos, llevamos la limpieza a China, el metro hay que limpiarlo, la televisión tiene que salir en antena, y entonces, bueno, por ese lado por lo menos no hay posibilidades, ¿no?, de esta amenaza que hay en el tejido industrial, en las fábricas, donde, bueno, tradicionalmente es más, está la gente más organizada y hay más organización, más lucha, la lucha yo creo que está cambiando hacia estos sitios porque ahí es más difícil, ¿no? Es más o más fácil para la clase obrera luchar por eso, ¿no? Porque no te pueden deslocalizar, no te pueden mandar la empresa a otro país, que es lo que está pasando con SEAT y con cientos y cientos de fábricas, ¿no? Bueno, sin quitarte parte de razón de lo que dices, este tema de la famosa huelga, el fundido en negro, ya lo comentamos, digo fundido en negro en el sentido de que estuvo la emisión de Telemadrid durante unas cuantas horas en negro totalmente, comentamos hace unos meses, unas semanas, pero bueno, tengo que disentir un poco contigo, porque cuando dices que no se puede deslocalizar una cadena de televisión, bueno, una de las cosas que está pasando en todas las televisiones públicas es lo que llaman externalización de, en este caso, de las productoras. Es decir, que lo que se están quejando en parte los trabajadores de Telemadrid es que la producción propia está desapareciendo. Están empezando a contratar empresas privadas de fuera de Telemadrid para producir programas. Eso es una cierta forma de deslocalización. ¿Y quién te dice a ti que mañana o pasado, pues, la televisión de Telemadrid la puedan hacer, pues qué sé yo, una productora de Argentina, que lo hace mucho más barato? Aunque ponga luego un presentador con acento castellano, que queda mucho más guapo y más castizo, pero es un tema habitual. Es decir, cada vez las televisiones públicas están comprando programas a productoras privadas. Yo creo que es una forma de deslocalización, visto desde un punto de vista más pequeño, menos, siempre tendrá que haber un cierto personal ahí manteniendo la televisión, unos ciertos técnicos, pero sí, se están comprando programas al exterior, y eso es lo que se están quejando en Televisión Española, en Telemadrid y en muchas televisiones públicas. Sí, evidentemente hay maneras de deslocalizar varias cuestiones, programas y demás, ¿no? Pero bueno, Telemadrid tiene que ser una cadena que siempre tiene que tener personal en Madrid y tiene... Sí, pero puede ser mínimo, puede reducirse a la mínima expresión. Sí, tampoco es porque que tengan que mantener toda la plantilla que tengan ahora mismo, ¿no? Pero que bueno, siempre tiene que haber ahí gente en Madrid, porque bueno, hay programas de Madrid, hay gente que sale por Madrid a hacer entrevistas o lo que sea, y hay noticias de Madrid que tienen que estar ahí. Las noticias de Madrid no se pueden dar desde Argentina, aunque sí, bueno, que se puede hacer programas, ¿no? Vamos a ver, sabemos de los servicios de Telefónica y demás que ya sí, te bueno, están llamando, claro, el servicio telefónico, y te llaman, sí, desde Marruecos, bueno, o de Argentina o de donde sea. Es mucho más fácil en un servicio de estos telefónicos, ¿no? De Madrid sí que se puede deslocalizar alguna cosa y tal. Por ejemplo, la limpieza del metro ya es más difícil, ¿no? Porque, hombre, lo que comentábamos antes, es in situ, hay que hacerla ahí, evidentemente. Claro, temas de limpieza. La limpieza es un sector donde se puede mantener una lucha obrera, aunque no haya mucha tradición realmente. ¿no? Porque la tradición está más en las fábricas, está más en los en otros ámbitos, pero sí que, por ejemplo, la limpieza es un sector donde sí se puede organizar una resistencia y una lucha, porque eso sí que no se puede deslocalizar. Sí que se puede traer a gente de fuera, sin papeles, sin contrato, y que cobre menos y todo lo que sea, pero tendrán que estar aquí, tendrán que estar limpiando pues lo que hay que limpiar. Entonces, pues, es lo que te decía, que es un sector quizás donde pueda haber una organización y una lucha, y que está, bueno, que está quizás creciendo un poco, ¿no? Esta lucha en este sector de la limpieza. Sí, y pero bueno, volviendo al tema de lo público, yo creo que este tema de lo público es para un debate enorme, porque yo no sé si notas entre la clase obrera, entre la gente que nos movemos, esa especie de idea de que la gente que trabaja para el Estado son unos vagos, unos parásitos que viven todos nosotros. Yo ese ambiente lo he recibido cuando hablas con la gente y tal, y esa es otra de las grandes manipulaciones del sistema. Comentabas antes que Carlos Herrera de Onda Cero criticaba a estos funcionarios y tal por vivir bien. El debate es el siguiente: la mayor parte de la clase obrera que trabajamos en el sector privado cada vez nos aprietan más las clavijas, porque en el sector privado hay libertad absoluta, ¿no?, para ir a por nosotros. El debate sería el siguiente: ¿igualamos las condiciones por abajo hacia el sector privado y vamos todos hacia el abismo más absoluto? Esa es la idea actualmente. Claro, pero es que la lucha y la manipulación que está surgiendo de los medios de comunicación es ir siempre hacia decir estos parásitos que viven todos nosotros cada vez quieren más y más, mientras que al privado, al trabajador que trabaja en la empresa privada, cada vez le machacan más. Y eso está calando entre la clase obrera, y es una forma también de que la Comunidad de Madrid o la que sea apriete cada vez más las clavijas. Y yo digo, debemos seguir conservando un sector público como referencia para que los demás trabajadores tengamos o sigamos teniendo una referencia sobre la cual basarnos para decir, estos que aspiramos como poco a esto. Es decir, no sé si me entiendo lo que te quiero decir, como diciendo que bueno, sí, el sector público es como el último bastión donde más o menos se respetan los derechos que hemos perdido en el sector privado. O sea, no sé. Sí, pero bueno, la tendencia es a privatizar todo, ¿no? Para que, pues bueno, estos puestos, digamos, fijos, estos puestos de oposición, estos puestos que tienen unas condiciones laborales mejores y que tienen, pues, un carácter de como de fijos, ¿no? Más que los otros, pues se vayan eliminando, ¿no? Esa es la tendencia desde hace ya mucho tiempo, y de hecho ahí están las subcontratas, la disminución de oferta de empleo público, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez menos y cada vez más hacia la privatización. Bueno, no sé si hay que conservar eso o no. El caso es, yo creo que el problema está en que hay que buscar un revulsivo en la lucha obrera y una, pues, un aumento de la lucha, ¿no? Porque en otros momentos hubo más lucha, había también los funcionarios públicos que estaban, pues no sé si como ahora, mejor o peor, pero estaban ahí, y sin embargo en otros curros pues había una lucha que ahora no hay. Ese es el problema, ¿no? Creo que el problema y el tema sea si tener ahí de referencia a los compañeros y compañeras de funcionarios y funcionarias, sino que el problema es volver a recuperar la conciencia de clase que ahora mismo no existe. Sí, sí, en eso te doy toda la razón, pero bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas. Por un lado, la televisión debería ser un servicio público, no lo está siendo, Vemos cómo las televisiones públicas están compitiendo con las privadas en la telebasura, la mierda más absoluta. Eso por un lado. Ya comentamos hace unas cuantas semanas el tema de Televisión Española, el expediente de regulación de empleo que afecta a más de 4.000 trabajadores. Han despedido a más de 4.000 trabajadores y, sin embargo, Televisión Española ha pujado por los derechos de la Champions League. Ha costado una millonada y se los han llevado, pese a que han despedido a más de 4.000 trabajadores y estamos en épocas, dicen, de sanear la Televisión Española, por un lado. No tienen las televisiones mucho... mucho sentido ahora mismo como servicio público, sino más bien como órgano de expresión de el gobierno de turno, sea autonómico o sea nacional, pues eso, un poco ese órgano de expresión de la tendencia gubernamental que domine en ese momento el órgano público. Sí, pero ahí es exactamente. Partiendo de eso, lo que quiero decir yo es que yo creo que las luchas obreras de ahora tienen que globalizarse en el sentido de que debemos dejar un poquitín de lado esos llamados intereses particulares de cada uno y luchar por algo más. Es decir, yo quiero oír voces en Televisión Española, en Telemadrid o donde sea, donde digan: luchamos por una televisión pública y de calidad, no solamente por mantener nuestros puestos de trabajo, aunque sigamos haciendo basura. Y cuando hablo en general, porque estamos viendo que las luchas sindicales se han atomizado y se reducen simplemente a una serie de mejoras salariales, que está muy bien, y hay que luchar por mejorar las condiciones de seguridad y higiene del trabajo, porque es nuestra vida la que está en juego. Pero globalizar un poquitín más, es decir, tendente hacia, a ver si me explico, no sé si me entiendes, compañero. Sí, pero bueno, quizá hacia algo más global, coño, hacia ir cambiando este sistema a más humano, no quizá, sé. Quizá en este momento sea demasiado pedir, ¿no? Bueno, en un momento donde, como digo, no hay conciencia ninguna de clase, el pedir que los trabajadores se muevan por algo que no sea su propio ámbito, su propio empleo, su propio culo, su propio convenio. Pues como digo, es un poco utópico ahora mismo, ¿no? Se ha perdido esa conciencia y entonces no hay posibilidades de que la gente se organice pues con algo un poco más global. Yo creo que esa es la asignatura pendiente que tenemos ahora y lo estamos viendo todos los días. Los conflictos se han atomizado, individualizado hasta extremos increíbles y no sé, bueno, esto es lo que hay ahora mismo y bueno, a ver en qué queda todo esto, porque la señora Esperanza Aguirre, ya hemos comentado, está privatizándolo todo, ¿no? La sanidad, lo comentamos hace poco, están surgiendo nuevos hospitales con gestión privada, la televisión, todo, pero bueno, la televisión, cuidado, la televisión yo creo que nunca se acabará privatizando del todo, porque como comentabas tú, seguirá siendo un instrumento para el partido de turno que gobierna en ese momento, ¿no? Y es un arma, como digo, de control mediático, de control de masas, muy importante como para regalárselo así por nada a las empresas privadas, aunque la verdad que la separación entre política y empresas privadas es una separación tan fina que es que no existe, ¿no? Y vemos cómo pasan unos políticos, lo que llamamos políticos de puertas giratorias, pasan de la empresa privada a trabajar para el Estado y del Estado a la empresa privada, ¿no? Llevándose sus secretos para unos y para otros y eso es una prueba más también de que nuestra clase política está formada por una panda de arribistas de mucho cuidado, ¿no? Y bueno, pues sigues aquí en Radio Cuca 107.3, estamos al loro en tu Onda Libre de Oviedo. Y tenemos un teléfono para que podáis conectar aquí en cualquier momento, 985-29-8137, 985-29-8137. Agradeceríamos mucho que nos llamaseis y daréis vuestra opinión. ¡Ya verdad, no va a ser parte! vas a escolforar. Les vuelvas a tocar. Decíamos antes, sigues aquí en esta radio libre que es Radio Cuca, al oro como todos los martes. Vamos a continuar en este caso con una noticia desgraciada, la crónica negra habitual en nuestro programa, la crónica negra del terrorismo patronal. El técnico de sonido de 28 años, Héctor Álvarez Grande, nacido en León y residente en Madrid, falleció el pasado jueves 7 de agosto mientras llevaba a cabo su trabajo en la Expo de Zaragoza. La muerte de Héctor se suma a la de otros dos trabajadores que perdieron la vida durante las obras previas a la inauguración de dichas instalaciones. Bueno, pues vemos cómo la crónica negra se ceba una vez más con la clase obrera. Y en estos macro, que es un tema ya que hemos comentado muchas veces, macro conciertos, siempre muere alguien en el montaje o desmontaje, macro expos, macro olimpiadas, macro... Bueno, supongo que no llegará a nosotros las noticias de la cantidad de trabajadores chinos que habrán fallecido, chinos o de otras nacionalidades, que habrán fallecido en las obras de dicha olimpiada, ¿no? En las obras de las infraestructuras de dicha olimpiada. Pero bueno, esto es algo habitual, estas cosas hay que hacerlas a toda hostia, hay que cumplir unos plazos y claro, esto va totalmente en contra, o mejor dicho, va con la lógica del capital, que consiste en que hay que construir rápido, hacer cosas rápidas, y eso pasa en todos nuestros trabajos. Vamos rápidos, el estrés es máximo y los accidentes funcionan a todo meter, y más si como en estos casos y como en tantos casos funcionan las subcontratas y demás familia, que son esas empresas que trabajan para otras, que a su vez trabajan para otras y a su vez para otras, y nunca sabemos dónde acaba el fin, pero sí que sabemos que el fin de la clase obrera siempre es la misma: accidentes laborales y muerte. Y esto es terrorismo patronal, y a ver si una puta vez se empieza a llamar las cosas por su nombre, porque parece que en el tema de la violencia de género con las mujeres ya se empieza a hablar de terrorismo machista. Pues a ver si empezamos a hablar en el tema de los accidentes laborales y empezamos a cambiar el chip y empezamos a decir terrorismo patronal. Bueno, meter una noticia antes de poner un poco de música, de otro ámbito, ¿no? Una noticia que tengo aquí delante. La OTAN ficha al publicista de Coca-Cola. Michael Stofford será desde este mes de agosto el viceasistente para los servicios de estrategia de la organización, después de estar cuidando la imagen de Coca-Cola su función será mejorar la estrategia de comunicación de la organización, muy debilitada últimamente. Pues bueno, OTAN, Coca-Cola, el imperio del capitalismo, se relaciona entre ellos, ¿no?, en sus organizaciones, sus ámbitos, y bueno, me ha parecido una noticia curiosa, ¿no? El publicista de Coca-Cola, ahora en la OTAN. Bueno, estos días de verano, ¿no?, de tórrigo calor, de agosto, de vacaciones, de leer bajo los árboles, de leer a la sombra, ha llegado hasta mis manos un texto que puede dar una idea de la evolución que ha sufrido el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, pues desde su fundación, o desde pues hace X años, ¿no? En concreto tengo aquí un texto de la agrupación socialista de Mieres del año 1905 sobre el tema taurino. Hemos tratado el antitaurín, el tema antitaurino en este programa en algunas ocasiones. Y bueno, voy a leerlo, ¿no? Luego comentamos si acaso. Al dirigirnos a vosotros impulsados por el ideal socialista que sustentamos y que está en pugna con todo lo que signifique retroceso y barbarie, no lo hacemos con el propósito de que nuestra humilde y sincera voz sea por todos escuchada. Harto se nos alcanza que un pueblo educado en todos los prejuicios que engendran el régimen actual necesariamente tiene que carecer de suficiente cultura para prescindir de ciertas distracciones y costumbres, por muy repugnantes que éstas sean. Mas nosotros cumplimos con un deber al protestar de un espectáculo que consideramos impropio de los pueblos que se precien civilizados. La comisión organizadora de las fiestas de San Juan ha ordenado construir una provisional plaza de toros para dar dos corridas de novillos estos días de juerga y jolgorio. ¡Qué contrastes! Mientras se derriba el salón de variedades, en cuyo local, aunque deficiente, se rendía culto a Talía, se construye una plaza de toros en donde podrán expansionar su espíritu las personas de sentimientos depravados y los aficionados a la chulapería. Así proceden nuestras clases directoras. El espectáculo de los toros es una fiesta que endurece el corazón y contribuye grandemente a excitar entre los hombres los sentimientos sanguíneos y bárbaros. Apena el ánimo ver como todavía hay hombres que, yendo a los toros, se entusiasman al presenciar como algunos caballos salen de la brega con una pierna rota, a otros el toro les atraviesa el cuello de parte a parte, otros heridos en el pecho mueren instantáneamente sin perder una gota de sangre, otros ciegos de espanto echan a correr hasta dar con la cabeza contra la barrera y caen muertos, otros se agitan en un lazo, en un lago de sangre, antes de morir, otros heridos, desangrándose o perdiendo las entrañas, destrozados, galopan con desaforada furia, pisando sus propios intestinos y mueren en horribles convulsiones. Entristece el pensar en el martirio a que someten al toro, pues su agonía es horrible porque a veces el torero no sabe o no puede precisar el golpe y la espada penetra hasta la empuñadura, pero desviándose del camino que debía llegar al corazón. Entonces el toro corre por la plaza con la espada metida en el cuerpo, regando el suelo con su sangre y lanzando espantosos mugidos, saltando y dando mil vueltas atribuladas por verse libre de aquel martirio. En esta carrera impetuosa, la espada se desprende de la herida alguna vez, pero en otras penetra más en ella, causando la muerte de la fiera. A tristes consideraciones se presta también el contemplar cómo los toreros, por ganar unas pesetas, se exponen a dejar su vida entre las astas del animal. ¿Y qué diríamos de las mujeres que, no teniendo valor para privar de la existencia a una gallina, no se horrorizan ante tal criminal y asqueroso espectáculo? Hombres y mujeres de pensamientos elevados y de corazones nobles protestan con toda el alma de este bárbaro y salvaje espectáculo taurino, propagando la idea para que no se acuda a los toros. Demostraremos todos juntos que, si bien hay una comisión de festejos que nos obsequia con una fiesta embrutecedora, también hay una gran masa que mira con desprecio tan sangriento espectáculo. Combatamos con energía espectáculo tan denigrante como grosero y gritemos: abajo las corridas de toros, paso a la civilización. Esto es un texto del PSOE de 1905. 100 años después, este paso a la civilización, que gritaba el PSOE en esta época, pues ha quedado en un en que somos realmente una zona, un país, llamémoslo así, incivilizado, ¿no? Un país incivilizado, pues con el consentimiento del PSOE, que ha gobernado en España y en diversas comunidades sin que los toros pues hayan desaparecido, ¿no? Entonces, 100 años después, según este mismo partido, hemos llegado a la incivilización, o hemos seguido, continuado en la incivilización. No estamos civilizados en absoluto. Seguimos con las corridas de toros y ya este partido ya nos saca textos de este tipo, ¿no? Bueno, esto es una barbarie total. Es la sociedad del espectáculo, la sociedad del terror, la sociedad de la violencia, la sociedad del horror, y bajo una supuesta tradición decimonónica o no sé qué historias, seguimos manteniendo un festejo bárbaro, donde vemos, además, los que hemos ido a muchas concentraciones antitaurinas, como a los críos, o mejor dicho, como los padres llevan a sus críos para que la tradición de la muerte siga, ¿no? Bueno, esto es una barbarie más. Ahora mismo en los festejos de Begoña, en Gijón, están desarrollándose diversas corridas y aunque vemos que cada vez hay menos gente que sigue este tipo de tradiciones bárbaras, el tema es que hay una absoluta indiferencia ante todo esto, ¿no? Y lo que dices tú, ¿no? Una sociedad que hace estas cosas, pues puede hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y peor. Y bueno, vamos a despedir el programa de esta semana, La Loro. Y bueno, como hemos prometido, seguimos aquí todo el verano. Estamos sumidos ya en pleno mes de agosto, salvajismo de vacaciones. Pero bueno, aquí seguirá Loro la semana que viene, como siempre, en esta radio libre, en este espacio libre, este espacio totalmente separado de lo que podríamos decir la cultura basura, la cultura de los más media. Seguiremos intentando en este espacio libre, en esta rendijita que nos permita aquí Radio Cuca expresarnos. Así que hasta el martes que viene, salud. Hasta el martes, salud.